Buenas tardes, bienvenidos a Sonidos Halógenos, hoy con un poco de atraso, pero ya aquí, listos para una emisión más de esta sesión de sonidos, de armonías, de música. Y iniciamos con este poema para una mujer muy importante para mí, para mi hija Isabela. Venís caminando muy segura, reís, los ojos llenos de mar. Todo lo querés, todo lo podés. Manos de cristal, piernas inconmensurables, palabra metralleta, página de luz y miel, un piano en llamas, torre de saliva. Venís caminando muy segura, en trance. Mirás futuro, pronunciás delicias, balbuceás la posibilidad de la vida, de esta vida. Venís caminando muy segura, sos futuro. Para Isabela y para todas las mujeres que ayer celebraron su día. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, habitantes del sonido. Hoy estamos a punto de iniciar este viaje semanal por los sonidos y los acordes de la música que hemos recopilado para ustedes. Para que disfrutemos y encontremos razones sonoras para soñar, para disfrutar esta hora en la que vamos a descubrir propuestas centroamericanas, españolas, sudamericanas, todas canciones y música de muy altos vuelos. Hoy iniciaremos el viaje en Nicaragua, en esa cálida tierra llena de música y alegría, desde el tradicional palo de mayo hasta el rock y el dub más moderno y electrónico. Este es el caso de la banda que escucharemos a continuación, Momotombo. Esta banda toma su nombre del famoso volcán nicaragüense. Momotombo hace una música ecléctica y alegre que mezcla y construye sonidos agradables y relajantes. Recostá la cabeza, aflojate las ropas, soltate el pelo. Cerrá los ojos porque hoy hay que ponerle pausa al día y disfrutar esta canción que se llama Piensa Rápido de Momotombo. Escuchamos a Momotombo, una banda nicaragüense que ya ha publicado 3 discos. Todos a la mejor forma y estilo de esta banda que propone hacer música diferente, fresca, sin olvidar sus raíces en la música popular nicaragüense. Hoy estamos escuchando de su disco Marimba Cósmica varias propuestas que hoy vamos a conocer. Momotombo es el proyecto musical y además de música es una experiencia audiovisual interactiva creada por Guillermo Noroy, en el que se mezclan ritmos y sonidos del Pacífico y del Atlántico nicaragüense. Hay allí sones de toros, música de marimba, calipso, reggae, todo complementado con el arte gráfico y visual creado en conjunto con diferentes artistas nicaragüenses. A continuación vamos a escuchar Duda, una canción que de a poco se va convirtiendo en una intensa pregunta. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué nos propondrán? ¿Qué nos harán sentir ahora? Para el minuto 3 de la rola, ya va respondiendo con un ritmo bien latino, pero sin olvidar la guitarra eléctrica que va dirigiendo y ordenando la canción. Escuchemos Duda, de Momotombo, desde Nicaragua. Thank you.

pasan cosas tan graves y los culpables son tan evidentes que no podemos más que esperar que los nadie nos levantemos y cambiemos la situación de una vez por todas. Este fin de semana se registraron ataques con bombas a ciudadanos en los buses y en las calles de la ciudad. Los militares que hoy gobiernan este país no quieren al ministro de Gobernación que no es de los suyos. Así que creando una situación de caos y miedo, pueden exigir la cabeza del ministro, tal como lo hicieron durante la campaña del corrupto Otto Pérez Molina. Es muy evidente quiénes son los que están detrás de estos atentados. Debemos estar alertas y salir a las calles y exigir que esto pare de una vez por todas. Y para calentar esos motores de la historia, les dejo con Hechos contra el Decoro y su canción Dando Vueltas y Vueltas. Sin retener el alambre uno está vendido, cansado, perdido, pariendo deseos mil veces repetidos, dando vueltas y vueltas siempre a lo mismo, escapar y salir, no mirar atrás, vivir un truncado éxodo indefinido, atado a un jodido destino de descampados y ladrillo visto, jaula intocable, frontera, invisible presidio, dando vueltas y más vueltas en círculo, y tú en el centro, en el mismo abismo, porque por más que la tierra gire, tú estás siempre en el mismo sitio, condenado a mirarte el ombligo, a no poder ver más allá de tu reducido camino de deseos deshabitados y futuros en vilo, y te obsesionas, sí, y quieres salir, cerrar la puerta, abrir los ojos, respirar, y escapar de la mierda, entre pies quietos y horas lentas, por más que se acelere tu cabeza, sueñas, ay, pero los sueños, sueños son, y a ti te tocó ser un nadie atrapado en tu condición. Sí. Bueno, y ahora iniciamos con el segmento estelar del programa. La música guatemalteca real celebra y canta a la vida y a las cosas que nos suceden comúnmente. Este es el caso de Tujal Rock, una banda de rock zacapulteca que hace un rock vernáculo y sentimental. Tujal Rock cuenta en su alineación con músicos de habla mam, quiché, cachiquel, zacapulteco y español. La música que hace Tujal Rock es una mezcla entre la música tradicional maya y la música moderna y occidental. De esa mezcla han creado un estilo propio que los ha llevado a realizar conciertos a Europa, México y varios países de América Latina. Idioma de pájaros, árboles y montañas, los niños y las chirimías, los bosques de Totonicapán, los ríos silbando, las arrugas de los abuelos, la respiración de un animal del monte. La música de Tujal Rock es música guatemalteca que ha nacido de la relación de la naturaleza y la vida misma. De esta buena banda guatemalteca escucharemos a continuación Amor Colibrí. Milay, kahangkolan na Estamos escuchando música de la banda Tujal Rock, que ha hecho discos llenos de música acompañada de marimba, guitarras eléctricas, chirimías y batería. Muchas canciones de amor, muchas canciones sobre la relación de las comunidades con la naturaleza. Muchas canciones rockeras que en los conciertos hacen saltar y bailar a sus seguidores, que son muchos, que son apasionados como cualquier chavo y chava que ve a su banda favorita sobre el escenario. Tuve la oportunidad de estar en la presentación de su disco Kakikel, Nuestra Sangre. Pude ver también su presentación durante el aniversario de TV USAC y pude vivir la energía de su presentación, de su entrega a la música y la energía del público que brincaba y se entregaba a la euforia del rock de Tujal. Fueron conciertos muy energizantes donde se pudo disfrutar de esta música, que aunque está en un idioma maya, puede disfrutarse del sentimiento que los chavos de Tujal le dan a cada presentación. Y sus seguidores, que son muchos, también disfrutan de las canciones, las cantan, las saltan, y son conciertos de verdad muy muy buenos los que arma Tujal Rock. A continuación escucharemos Soy Feliz, una rola que entre otras cosas dice: soy muy feliz con mis amigos, con mi gente, soy muy feliz por cada amanecer, soy feliz por cantarle a la vida. Seamos felices entonces, subámosle volumen y escuchemos otra rola de Tujal Rock. Soy feliz. Let's go. Saludos muy importantes que se nos habían quedado en traspapelados. Un fuerte abrazo para Emilio Enrique Rodríguez, el Quique, de que está ahí esperando turno para que escuchemos la música de Emilio Enrique, del Quique. Estamos pendientes de armar un programa para que se conozca la propuesta musical de este buen amigo que también está ahí todos los miércoles escuchándonos y ya está haciendo propuestas muy interesantes. Gracias, Quique, por tu sintonía y por tus propuestas. También Silvia González y mi queridísima suegra Marlina Ruiz. Muchas gracias por estar ahí escuchando y disfrutando este musicón, el de hoy. Si quieren bajar programas que ya sonaron en la radio, pueden buscar el archivo que está en la página, es laurbanaradio.com. Ahí van a encontrar un botoncito para buscar programas anteriores que ya han pasado, no solamente este de Sonidos Halógenos, sino el resto de programas que transmite la radio durante toda la semana. Ahí hay cosas muy interesantes para escuchar, para bajar y compartir. Así que no se olviden de buscarlo en la página laurbanaradio.com. Allí pueden bajar programas anteriores. Y continuamos con Tujal Rock, que en el 2012 se fueron a Noruega, al Festival de Rock de Medianoche. Ahí compartieron escenario con bandas nórdicas y de otros países latinoamericanos. También tuvieron la oportunidad de grabar el disco Nuestra Sangre, un disco grabado en un estudio noruego de gran calidad auditiva. El gran problema de este viaje fue hacer que la marimba llegara a Noruega entera y segura, pero lo lograron y ahora contamos con este registro de esta banda guatemalteca que realizaron un gran trabajo allá en las frías tierras de Noruega. Vamos a escuchar del disco Resurgimiento la canción Chequelan, una canción dedicada a los niños de este país. Chequelan. Chequelan, chequelan, chequelan, fuma chuchata, chuchata, chuchata, ale, ale, escoye, ale, el gro. Ma chico, chuchate, ama, te chajo, esto cho, ama, te guato, que se chequelan. Chequelan, chequelan, copy the one, respect the man, can't share on the thing, and mash, mash, mash, wewits. Elgoji, no monkey, the pot, the sickness, from the touch, and it was a shitty shoot, man, excellent, that way. My chicken, and get the kill, the better rubbish, with the better chin, and the one more at the second, and got the ball from the chair, like on Ahmadir, your claim. Katzen wal rum mi bin che el gan mi bin che ok den och lek schon kuk el chuschen dem mit ok den ich gatil מצוק אשתי מצוק העיל שם דוקן הביל עדי לטוליץ Chakelang, chakelang, sumas to chak to chak to chak ya she alit ich alish koye alilko. Machikush to chak si amatzel chafon kisuch chak amatzel watuch betzen chakelang boted al awel. Machikyach al ken nekel betal kabish wid betal chim akatsin balbo at psikal akatsin balbo bishchiyach lakon at matich choklem. Chakelang, chakelang, chakelang. Hot aquang, let's crack that monkey. Chico, let's crack your hand. Mash, mash, mash, two wins. Ayang, Rujin, and Maka, out of bed. And Kashi, Nita, Chaka, was a shinji, Shubang, Exante, that way. My chicka, and get the kill, the better rubbish. With the better chin. Akatsu, Walho, and Psekal. Akatsu, Walho, and Psekal. Yon ach matir choklem Akatsun kwal homi manche elgang Mi manche obden och lek shol kyukel Chush chente mitzok den ish kyachil Mitzok ish tik mitzok ar il Chano ten e il adile tuitz Chach Ahora en español escucharemos Déjame volar, otra rola del disco Resurgimiento. Esta es una rola en la que la marimba, la guitarra distorsionada y el ritmo de reggae nos regala una canción acompasada y feliz, acompañado de una letra de amor y convencimiento. Quizás se sienta un poco fuera de ritmo, pero si entendemos que Tujal compone sus canciones en idioma maya y no en español, entenderemos ese pequeño desfase. Con esta canción despedimos a Caipá en el bajo y las voces, Upum en la batería, Carlos Celso Felipe en la marimba, Ismachi en la guitarra eléctrica y Ajú en la voz y la guitarra. Si me están escuchando mucha, disculpen la pronunciación, pero ustedes entenderán. Escuchemos de Tujal Rock, Déjame volar. Vivido Muchas gracias por los mensajes que nos han enviado acerca de la música de Tujal Rock. A muchas personas les ha gustado. Me alegra mucho porque es una banda que hace música muy buena, con mucho sentido, con muy buen rollo, y me alegra mucho que les haya gustado la propuesta de Tujal. Pueden interactuar con nosotros en la página de la radio, la Urbana Radio Radicalmente Democrática en Facebook. Sonidos Halógenos también tiene una página en Facebook, ahí la pueden buscar y intercambiar ideas con nosotros. Y por supuesto la página que es laurbanaradio.com. Ahí pueden seguirnos, comentarnos, saludarnos, interactuar con este y con el resto de programas que tiene todos los días La Urbana Radio. La radio urbana, radicalmente democrática. Y bueno, pasamos ahora hasta la Argentina. ¿Y qué más se puede decir de una banda como Fabulosos Cadillacs? Gran trayectoria, grandes éxitos, grandes rolas. Una banda histórica que no necesita mayor presentación. De ellos vamos a escuchar un cover que hicieron a una rola de Andrés Calamaro, Tu Parte de Adelante. Al mejor estilo de Los Fabulosos, esta rolita que trae muy buenos recuerdos. Tu Parte de Adelante. Perdiendo imagen a tu lado.